te toco me puedo quemar porque me miras así. Sabes que por más que quiera no puedo hacer nada. No ves que tú eres menor para hacer el amor. No sé hasta cuándo voy a soportar esas miradas. Ya me imagino que tengo tu cuerpo sobre mi cama. Tu piel de niña me hace ilusionar como si nada. Por Dios te pido basta por favor de esas miradas. Ilusionar con